Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Hablar de las consecuencias del pecado. Así que vamos a mirar algunas cosas importantes, relevantes en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado. Hay algo que se puede llamar medianamente interesante con esto de Génesis 3. Quiero hacerles una pregunta y usted me va a responder a mí con honestidad. Pues no necesita mentirme, porque pues nada ganaría con mentirme. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, sin saltearse Crónicas? Levanten la mano los que la han leído completa. ¿Por qué les digo esto? Porque es un poco interesante que durante toda la lectura que usted haga del Antiguo Testamento, en ninguna parte se aclara, en ninguna parte se hace referencia al evento del Edén. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿En dónde se vuelve a tocar el asunto del Edén? Se vuelve a tocar en el Nuevo Testamento. Entonces es curioso que algo que pasó y que es importante para el pueblo de Israel no se ha tocado por siglos. Entonces a mí me llamó la atención esa parte. Yo siempre he tratado de averiguar, más que todo desde la perspectiva de Job. No me considero un experto en Job, pero es uno de los libros que más me han apasionado toda la vida, el libro de Job. Porque el libro de Job lo que trata de hacer es como explicarnos de dónde viene el mal. ¿Cuáles son las razones para que el hombre sufra? Usted ve que los amigos de Job lo que hacen es discurrir en ese asunto. A ti te va mal por esto, te va mal por esto. Y cada uno le dice razones, razones, razones, razones. Job trata de encontrarle sus propias razones. Y el origen del mal es un poco complicado definirlo. Los judíos, especialmente los maestros de la ley, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, trataron de como de obviar en cierta forma el origen del mal. Escarbemos aquí el verdadero origen del mal. De algunos profetas se aventuraron a decir que el mal procede de Dios. Hay un profeta que dice, de Dios viene lo bueno y lo malo. Y algunos optaron más bien por pensar de esa manera. Sin embargo, viene la filosofía, el discurrir filosófico que nos dice, si Dios es bueno, Dios no puede producir el mal. Entonces viene uno a pensar, cuando yo no sé, alguna vez trato de hacer curso de ateo. Yo sí una vez hice curso de ateo. Traté de volverme ateo. Y dentro de ese tratar de volverme ateo, viene una cantidad de preguntas que algunas puede que tengan respuesta, otras nunca van a tener respuesta. Y una de las preguntas del ateo es, ¿sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar? Nosotros los creyentes decimos, sí, porque Dios todo lo sabe. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Por qué no lo escondió? ¿Por qué no le puso el serafín con la espada revolviéndose ahí al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿No hubiera sido más fácil todo? De pronto sí, de pronto no. Yo no sé qué se puede pensar en ese sentido. Pero cuando uno comienza a mirar, y le es difícil, a mí me es difícil establecer el origen del mal, pero puedo decirles cómo comenzó el mal a nivel del individuo, del hombre, de la humanidad. Y está aquí firmado por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en Génesis capítulo 3. Ya sabemos todos que pecaron a Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron. Que el pecado es un proceso. Que el pecado casi nunca se da así de ¡pum! De sopetón, diría mi mamá. No. El pecado casi siempre es un proceso. Especialmente todos los pecados del orden sexual son un proceso. Es lo que se ve aquí en Adán y Eva, especialmente en Eva. Y el pecado trae consecuencias. Todas nuestras decisiones, buenas o malas, traen consecuencias. Si hacemos decisiones buenas, tendremos consecuencias buenas, pero si hacemos decisiones malas, tendremos consecuencias malas. Vamos a mirar aquí las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo has de volver. La primera consecuencia, no la tomé en el orden en que aparecen aquí en el Génesis 3, quiero darle otro tipo de orden a las consecuencias. La primera consecuencia son las consecuencias del pecado en la naturaleza. La tierra recibió maldición por culpa del pecado del hombre. La tierra producía en abundancia. En el huerto del Edén, porque hay que tener en cuenta esto, que Adán y Eva tienen sus primeros años, es en el huerto del Edén. La Biblia no dice cuántos años estuvieron en el huerto, pero parece que fue un largo tiempo que estuvieron allí en el huerto. Allí no tenían Adán la necesidad de pronto de usar un asadón, de usar una pica, de arar, de nada de eso, sino que la tierra producía por sí sola, le producía los frutos para que Adán y Eva se mantuvieran. Pero cuando pecaron, fueron sacados del huerto. Y al ser sacados del huerto, Dios les dijo: ahí está la tierra, ahí está la tierra. Ahora, de aquí en adelante, ¿quieres comer, mijo? Trabaje. Y todo lo que hagas te va a producir cansancio. Entonces la naturaleza recibe una consecuencia directa del pecado, y es la maldición que hay sobre la tierra. Y esa maldición ha hecho que la tierra se vaya deteriorando cada vez más. Y la tierra se deteriora cada vez más porque el pecado del hombre es cada vez más grande. Cada vez hay nuevas formas de pecar. Cada día aparecen nuevas formas. El hombre se inventa nuevas formas de pecar. Algunas que uno dice: ¿pero qué les pasa? El mexicano decía: ¿qué nos pasa? Pero es ¿qué les pasa? Hay una droga, no recuerdo el nombre, creo que le dicen cocodrilo o caimán, algunos de esos nombres tiene esa droga. La gente consume esa droga, escuche, consume esa droga y el cuerpo comienza a corroerse. El cuerpo comienza, pero sabiendo eso, la gente consume esa droga. Todas las drogas son perjudiciales en una forma directa al cuerpo, pero el hombre inventa cada día las que produce la naturaleza y se inventa también las drogas sintéticas. Cada vez hay más pecado, la tierra recibe cada vez más maldición. Ese acuerdo de Kioto y el acuerdo de aquí, el acuerdo de allá por el calentamiento global, no es otra cosa que un esfuerzo ya casi desesperado por tratar de remediar lo que el hombre mismo acabó. La naturaleza ya no va a producirle la tierra en abundancia, cada vez tendrá menos producción, y por eso cada vez el hombre tiene que inventarse maneras de hacer que la tierra le produzca las malas, porque ya no hay manera. La tierra está tan deteriorada que no produce como antes. Para la mujer, algo que era natural y normal era tener hijos. Yo no te he visto cómo nacen los hijos de algunos animales. Yo he visto animales, hay en Netflix hay unos programas sobre animales muy, muy bonitos, y muestran el nacimiento de algunos animales, cómo nacen sus bebés, y algunos, el bebé nace y la mamá sigue caminando como si nada, a veces el animalito como que medio tuerce un poquito las patas mientras se levanta, mientras se afianza, pareciera que se le fueran a quebrar, pero si le afianza ya también arranca a correr con la mamá, pareciera que no les produciera dolor el parto a los animales. Inicialmente la mujer estaba diseñada para eso, para tener hijos sin problemas. No tendría dolores. Quizás el dolor normal y natural de la salida de un cuerpo tan grande a través de una, ¿verdad? Una abertura tan pequeña, pero no era algo tan doloroso como es el parto hoy. Entonces la mujer recibe como maldición el parto y se convirtió en algo bien doloroso. El ser afectado, el mundo, la tierra, las circunstancias que rodean al hombre, se perdió el candor y la belleza de la naturaleza. Ya no es lo que era antes. La tierra recibió maldición por causa del pecado del hombre. La segunda consecuencia, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. La segunda consecuencia es una consecuencia negativa entre sí, entre Adán y Eva. Hay un problema entre Adán y Eva. En primer lugar, se dan cuenta que están desnudos. Han estado desnudos todo el tiempo, pero el pecado hace que se den cuenta que están desnudos. Hay un problema entre ellos, un problema entre Adán y Eva. Ya quizás él ya no la ve con los mismos ojos con que antes la veía, y ella tampoco lo ve a él con los mismos ojos que ella lo veía a él en ese sentido. Cuando se dieron cuenta de su desnudez, algo murió en su ser espiritual y comenzaron a verse de forma diferente. Ya no se vieron con el mismo agrado. Hay algo aquí diferente, aquí está pasando algo extraño entre los dos. Está pasando algo bien extraño. Pero viene otra parte, la culpabilidad. No el aceptar mi culpabilidad, sino el culpar a otro. Entonces, cuando van y se esconden, primera cosa que ellos sienten es el temor, van y se esconden supuestamente de la presencia de Dios. Cuando Dios los llama y les dice, hey, ¿qué pasó aquí? No van a decir que ustedes comieron del árbol que yo les dije que no comieran. Yo ya les explicaba en otra predicación hace unos domingos, no es que Dios no supiera, es que Dios está esperando la respuesta del hombre y la responsabilidad que el hombre debe asumir ante sus actos. Entonces, cuando se dan cuenta que están desnudos, que Dios los llama a cuentas, entonces viene la culpabilidad del uno hacia el otro. Dios le dice a Adán, hey, ¿comieron? Adán no le dice, sí, claro, es que comí. No, Adán, ¿qué le dice? La mujer que tú me diste. Note esto, la mujer que tú me diste. De ahí en adelante nos quedó la manía de no asumir nuestra responsabilidad en nada. Usted tiene un pocillo, un vaso en su mano y se le cae al piso. Usted no dice, dejé caer el vaso. Y usted dice, se me cayó el vaso. Como si el vaso hubiera saltado de su mano. Usted no está asumiendo su responsabilidad. Usted está dándole la responsabilidad al vaso, a ese ser inanimado. Le está dando la responsabilidad. No es que el vaso saltó y se me salió de la mano. No asumimos nuestras responsabilidades. Buscamos siempre un culpable. Adán dijo, la mujer que tú me diste. En una forma indirecta, Adán está culpando a Dios. Adán está diciendo a Dios, si tú no me hubieras dado esa mujer, aquí estaríamos tranquilos los dos. Pero tú, a ti se te ocurrió la feliz idea de hacer una mujer y entregármela por esa idea tuya y darme esa mujer, me metí en este problema. Adán no está asumiendo su responsabilidad, sino que está culpando a Eva en una forma directa, y en una forma indirecta está culpando a Dios. Eso es lo que generalmente hacemos nosotros cuando pecamos. La esposa pilla al esposo con otra. Él nunca va a asumir la responsabilidad. Sí, es que yo no. Él siempre va a tener una razón por la cual hizo lo que hizo. Puede tomar dos opciones. Una, culpar a la esposa. La culpa es tuya. Tú no me das lo que yo necesito. Tú te estás portando así, así, así. Y le puede echar toda la culpa a la esposa. La otra actitud es echarle la culpa a la mujer con la que está teniendo la relación. Es que ella se me metió por los ojos, es que ella me buscó, es que ella se me insinuó, es que ella... Pero él nunca va a asumir su responsabilidad. Esa es una de las consecuencias del pecado, que no asumimos nuestra responsabilidad ante lo que hacemos. Adán culpó a Eva. Ese echarle la culpa a Eva seguramente que dañó la relación entre Adán y Eva. Porque ¿quién espera? En Colombia usamos un término, no sé si ustedes lo puedan medio entender, pero es que usted me sapió, o sea, usted me denunció, usted me hizo quedar mal, sería como la expresión. Yo creo que Eva después le dijo, sí, es sapo, ¿no? Porque tuvo que decirle que yo era, ¿por qué no se echó la culpa a usted y ya, asunto arreglado? Entonces Dios, cuando Adán le dice, fue la mujer que tú me diste, Dios llama a Eva. Me gusta como dice la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos dice, entonces Dios le dice a Eva, ah, ¿con qué esas tenemos? ¿Con qué esas tenemos? Y Eva le dice, yo no, la serpiente que tú creaste, fue la serpiente que tú creaste, yo no tengo la culpa. Una consecuencia bien terrible. De ahí en adelante, siempre nos vamos a estar echando la culpa los unos a los otros y no vamos a asumir nuestras responsabilidades. Tercera consecuencia, que pienso yo que es la más grave de todas, versículo 7, dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. La tercera consecuencia es la relación con Dios fue afectada. Antes del pecado había confianza, compañerismo con Dios. Dios venía al huerto todos los días, se paseaba, caminaba, hablaba con ellos, dialogaba con Adán y con Eva. Era una camaradería permanente. Pero uno de esos días en que Dios vino a visitar a Adán y a Eva, seguramente iban a tomar las onces, de pronto a jugar el bridge, o a jugar parqués, o a jugar ajedrez, no sé qué irían, algo tendrían que hacer, ¿verdad? Mientras charlaban, mientras quizás contemplar la naturaleza, quién sabe qué harían, pero están acostumbrados a esa charla permanente con el Señor, y uno de esos días, cuando escuchan que allá viene el Señor, entonces dicen, escondámonos. Se rompió esa camaradería que había con Dios. Se rompió la confianza que había con Dios. Se rompió la relación con Dios. Es lo más terrible que hace el pecado: separarnos completamente de Dios. Sintieron miedo y se ocultaron porque sintieron miedo y vergüenza. Yo aquí tengo en mis notas ese se ocultaron, lo tengo entre comillas, porque el hombre piensa que se puede ocultar de Dios, pero nunca nos podremos ocultar de Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, allá estará la presencia de Dios. Si me voy a lo más alto de las estrellas, allí estás tú. Si me voy a lo más profundo del mar, allí estás tú. ¿Dónde irá el hombre que no está la presencia de Dios? No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Pero el hombre piensa que se puede ocultar de Dios. Nos podemos ocultar de pronto de los hombres. Nos podemos ocultar de nuestras autoridades. Nos podemos ocultar de ciertas cosas, pero no de Dios. Siempre que usted vaya a pecar, tenga en cuenta que aunque su esposa no lo esté mirando, aunque sus hijos no lo estén mirando, aunque su jefe no lo esté mirando, Dios lo está mirando. Como le dijo el loro al ladrón, Jesús te está mirando. Jesús te está mirando. En todo lugar, donde quiera que vayamos, allí está la presencia de Dios. Y Adán y Eva pensaron, hey, estamos, yo no sé, supongo que buscaron un árbol bien frondoso y se metieron y se, porque no habían casas, no habían sótanos, no habían basement, no había nada, así que yo creo que buscaron algún árbol bien frondoso y se metieron ahí, y por eso el Señor le pregunta, hey, ¿dónde estás tú? Ay, Señor, pensar que un mordisco, un simple mordisco, arruinó su vida para siempre. Un simple mordisco. ¿Qué fue lo que comieron? Vaya uno a saber. La Iglesia Católica dijo que era una manzana. Hay una razón por la cual la Iglesia Católica dijo que era una manzana. Los eruditos judíos dicen que fue un higo. Y hay una razón. Es del higo que toman las hojas para hacerse los delantales. Es posible que haya sido un higo. Yo siempre he dicho que fue un durazno chileno. Vaya usted a supermercados donde vendan duraznos chilenos. Que esté el durazno al lado de la manzana, de la pera, de la naranja. A ver cuál le provoca más. Usted con solo ver el durazno chileno ya comienza a imaginarse lo jugosito que está ese durazno. El sabor tan delicioso del durazno chileno. Yo por eso digo que fue un durazno chileno. Pero haya sido una piña, haya sido lo que haya sido, el fruto no importa. Lo que importa es lo que significa la desobediencia. Comieron del fruto prohibido y ese mordisco arruinó su vida para siempre, incluyendo la comunión con Dios. Por un mordisco. Quedaron separados de Dios espiritual y físicamente. Dios los echó del huerto. Se van. Y para asegurarse que no intentaran volver a entrar, puso un ángel ahí en la entrada con una espada. No pagaron, se van. No se sometieron, se van. Perdieron la presencia de Dios en el aspecto espiritual y en el aspecto físico. Ya no más. Ya no podían caminar con Él en el huerto. Ya no podían disfrutar de su presencia en el huerto. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Siempre. No importa el pecado, si es grande, si es pequeño, el pecado siempre nos va a separar de Dios. Delante de Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño, delante de Dios hay pecado. Cuarta consecuencia, capítulo 4 de Génesis. Conoció Adán a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Viene lo que viene después. Caín invita a su hermano que vayan al campo y lo mata. Entonces la cuarta consecuencia es consecuencia sobre los hijos, sobre la familia. Primera consecuencia en la naturaleza. Segunda consecuencia, la relación entre ellos dos. La tercera consecuencia, la relación con Dios. La cuarta consecuencia en sus hijos. Nuestro pecado siempre va a afectar a los que nos rodean. Siempre. En primer lugar, afectará a nuestros hijos, porque son los que están más inmediatos a nosotros. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, que era agricultor, Abel, que era pastor de ovejas. Dios les había enseñado cómo era la forma correcta de ofrecer delante de Él. ¿Cómo les enseñó Dios? Cuando Adán y Eva tomaron las hojas de la higuera y trataron de hacerse un vestido, Dios les dijo, ese es su método, pero mi método es diferente. Mi método es a través de un sacrificio cruento. Tomó una oveja, un animal, lo mató, y con la piel de los animales el Señor hizo vestidos a Adán y Eva. Le dijo, de aquí en adelante solamente por sacrificio cruento pueden llegar a mí. Así que cuando Caín y Abel vienen a ofrecer, Caín sabía que tenía que ser sacrificio cruento. Caín debía de haber negociado con Abel y haberle dicho, le cambio esta arroba de papa por una oveja. Venga, yo le doy la papa y usted me da la oveja. Porque yo tengo que ir a ofrecer a Jehová y no puedo llegar con una arroba de papa. Necesito llegar con una oveja. pero Caín no quiso. Caín quiso hacerlo lo que se le da la gana, que es lo que casi siempre hacemos. Sabía la norma, no la quiso aceptar y como consecuencia decide matar a su hermano. ¿Solucionó algo? Empeoró las cosas. Eva pecó, le dio a su marido. Después el pecado pasó a toda la familia. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias de nuestro pecado. Hay pecados que se pueden solucionar hasta cierto punto, pero hay pecados que van a dejar una cicatriz, una huella para toda la vida. El pecado, hay pecados que llevan consecuencias para siempre. No sé si entendió lo que la muchacha le dijo a sus compañeras, pero tenemos que pensarlo. Un solo mordisco afectó a la humanidad entera. Un solo mordisco. Eva pecó, trajo a su esposo al pecado y contaminó a su familia. La única solución al pecado es la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La única solución al pecado es Cristo Jesús. Y la quinta y última consecuencia que tengo aquí es consecuencias en la humanidad. Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después del fratricidio viene lo que leemos en Génesis 6:5. ¿Quiere leer conmigo Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Peca Eva, se lleva por delante a Adán, se lleva por delante a su familia, y vienen las consecuencias negativas sobre la humanidad. La descripción más desgarradora está aquí en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La humanidad se fue hacia el pecado, se fue al extremo del pecado. Noé fue el único que halló gracia delante de Dios, y Dios dijo: con usted voy a intentarlo otra vez. Inundó la tierra, ahogó a don Raimundo y todo el mundo, y dejó solo a Noé y su familia. Pero cuando Noé se bajó del barco, ¿qué hizo Noé? Se emborrachó. Yo creo que Dios, pero ¿cómo vamos a ir con estos manes? Que realmente ya no hay manera. ¿Cómo es que este ve que los mato a todos por causa de su pecado, y este, en lugar de salir a hacer cosas buenas, mira lo que sale a hacer: a emborrachar, a festejar? Parecía colombiano, que todo lo festejan con cerveza. Allá cualquier cosa siempre se festeja con cerveza. Si gana la selección Colombia, si pierde también, porque hay que ahogar la pena. Entonces, pero por todo celebran con alcohol. Parece que no era colombiano. Hay que celebrar que se acabó el diluvio, que dejó de llover y que ya podemos bajarnos del barco. Hay que celebrarlo. Y se agarró a darle. Luego la historia nos confirma lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Muy pocos han sido conscientes de su pecado en esa forma. Quizás David es uno de los pocos que es consciente de su pecado. En Salmo 51 dice: porque en pecado me concibió mi madre. El pecado nos afecta a todos. Yo no conozco sino un solo hombre que nunca ha pecado. Los demás todos pecamos. Todos pecamos. La única manera de lidiar con el pecado es a través de la sangre de Cristo Jesús. Termino leyéndoles un pasaje que todos ustedes conocen, que todos conocemos y que todos nos lo sabemos de memoria, me imagino. Está en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos pecado en una u en otra forma, pero Dios en su misericordia nos dio a Cristo Jesús. ¿Qué tan a menudo nos detenemos a pensar en las consecuencias antes de caer en la tentación? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tanto reflexionamos en todo lo que puede suceder si escogemos dejarnos guiar hacia el pecado? Si lo hacemos después de que hemos pecado, ¿cómo ha cambiado nuestra manera de pensar? ¿De qué manera el pecado ha causado conflicto con otras personas? ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo en su vida y en mi vida para cambiar esa actitud pecaminosa que antes teníamos y que Él quiere restaurar nuestra relación con Dios y con otros? La relación más importante se ve afectada por el pecado. La relación más importante que afecta al pecado es nuestra relación con Dios. ¿Se ha arrepentido usted cuando ha pecado? ¿Ha buscado lo que dice Juan, confesar su pecado? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí dice: y limpiarnos de toda maldad. Yo leí en alguna ocasión que el término limpiarnos está un poquito, pierde fuerza, que más debiera de escribirse allí apartarnos de toda maldad. Sea apartarnos o limpiarnos de toda maldad, la única forma de lidiar y superar con el pecado es a través de la sangre de Cristo. Por eso todo hombre debe aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y clamar porque la sangre derramada en el Calvario sea una fuente que lava todo su ser y limpia todo su ser de todo pecado. Ya no podemos remediar esto del pecado. Ya se cometió, ya se hizo, ya nacemos con la inclinación al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar hacia el pecado. Eso es indiscutible. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha provisto la manera en que nosotros podemos superar el problema del pecado. Hay cosas que aunque nos arrepintamos, hay pecados que aunque nos arrepintamos van a estarnos mortificando toda la vida. Pero hay que aprender a decirle a Dios que nos ayude a quitar toda duda de perdón. Porque cuando quedan dudas de perdón, es cuando seguimos mortificados por lo que hicimos aún después de haberlo confesado. Pero recuerde siempre esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Póngase de pie, le damos gracias a Dios. Padre, gracias por la provisión que has hecho, Señor, para nosotros lidiar con el pecado. Sabemos por tu palabra que hay consecuencias que afectan a la naturaleza, que afectan a nuestra relación con nuestra familia, que afectan nuestra relación contigo, nuestra relación con el mundo, y son tantos, Señor, que son afectados por nuestro pecado. Pero te rogamos que tú nos ayudes cuando caigamos en el pecado a recurrir al perdón que tú otorgas y a la limpieza que tú das en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre. Y te ruego hoy, de una manera especial, que limpies nuestra vida de todo pecado, Señor. Límpianos, límpianos, Señor, de todo pecado en esta tarde, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que cuando vayamos a pecar y escuchemos la voz de tu Espíritu Santo que nos advierte a obedecer esa voz de tu Espíritu y separarnos del pecado, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.